Bien, bien, bien, pues esto es Radio Tecate, que transmite desde el corazón de la Baja California, y esta es otra buena rola de Songo 21 y se llama La Mujer de Antonio. Le recuerdo que esto es Radio Tecate, donde la programación empieza cuando usted ingresa. Sí, agarra. Camina, estás amulada. Camina, sí. Ay, mamita, camina, anda. Camina, sí. Dale un poquito para acá. Cómo mueve la cinta.